aquí comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bomba en el misterio, bomba en el gobierno, bomba. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Reciban con un fuerte aplauso a Don Diazepam y a Don Lexatin. Hola, saluda. ¿Qué te pasa? ¿Qué sufres? Pues sencillamente que me está distorsionando la cabeza. Buenas noches. Creo que distorsiona, es que no me puedo poner los cascos. Empezamos ya mal, Don Lexatin. Yo soy Don Lexatin, tú eres Don Diazepam. No, es al revés. Radio Ola. Es al revés, empezamos mal, efectivamente, es al revés. Ya estamos hoy ya cambiando nuestras personalidades. Sí, es que estamos muy confusos, porque no estamos solo dos aquí. No, hay más gente y eso pues nos crea inestabilidad y sobre todo inseguridad en nosotros mismos. Así que lo mejor es que suene algo y a ver si nos centramos un poquito. Pues sí, aquí estamos. ¿Y se le ha olvidado a usted Don Diazepam, aparte de su nombre, otra cosa más? Se me olvida constantemente todo hasta llegar a esta santa emisora. Tenemos aquí a dos compañeros nuestros, dos compañeros que también participan en las terapias con Mónica, que es Aspirina, y Desidrino, que buenas noches. Buenas noches. Hola. Parece ser que ellos también tienen cosas que aportar, cosas que contarnos y sobre todo pues ayudarnos un poco a solventar una experiencia nueva, sobre todo para Don Lesatín, porque de pronto se encuentra pues como mucho más ocupado de lo habitual, ¿no? No, pero yo puedo decir las mismas tonterías que siempre. No sé de qué estaban hablando, pero... Pero has visto, entonces no puedes ser partícipe. ¿No? No, o puedes divagar. Y entonces... Pues que hablen otros. Vale. Sí, además... Ya me callo, adiós. Bueno, pues... ¿quieren decir algo? Bueno, la verdad es que hemos venido aquí un poco obligados, pero... Bueno, obligados no, porque yo sé que Mónica nos insistió que nos tenemos que ayudar a los unos a los otros, sobre todo los participantes de esta terapia, y ellos pertenecen a dos terapias diferentes. Aspirina, terapia de choque, la cual pues constantemente la están abalanzando sobre la pared y golpeando su cabeza. ¿Y usted qué clase de terapia? Bueno, ya es una terapia y una terapia de choque venir aquí a estar con ustedes. Pues nada, si quiere, empiezo a hacer gestos en la mano y ya sabe lo que pasa. Sí, además hoy ya sabemos que es muy emocionante, pues nos han traído medicamentos nuevos. Pero seguimos fallando en la dosificación, lamentablemente. Bueno, en este caso, que ahora no sé si estoy petando el micrófono, supongo que sí, porque es que cada vez que se abre, pues yo me crezco. Ha puesto el disco en modo tranquilizante, cuando nosotros necesitamos algo para, ¿no?, para subir revoluciones. Sí, yo lo que necesito es actividad, rapidez. Bueno, ¿ahora tengo que ponerlo otra vez del principio o qué? No sé. If you can't fake on the nails and glue, I owe you. One, oh, one, two, two, supply. All the things that I can't buy. One, oh, one. Radio play, I hear her say, I owe my shoe. Peggy looks so wet, D-I-Y. One, oh, one, two, you supply. All the love that I've got by. One, oh, one. Sencillamente, quitarle a una persona los dolores que trae o la enfermedad en esta vida es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcherán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios, a los que han vivido en el tiempo de Israel, ya que todas las personas que viven en España

un programa y van escuchándolo por los cascos cuando no tiene ningún sentido, y entonces esto envuelve, envuelve, atrapa y sobre todo te hace meditar. ¿Cuántas tonterías puede decir una persona en muy poco tiempo? Pues supongo que infinitas, múltiples. ¿Y sabe lo que más me preocupa, don Lesatí? A mí lo que más me preocupa es que me hables cuando evidentemente no te estoy escuchando. Bueno, eso también es cierto, pero somos una persona con mucho ego, porque hemos traído aquí invitados y no paramos de rajar. Pues porque a mí, no sé, al final estoy... Nosotros hemos venido a ver el espectáculo. Pero qué espectáculo, usted lo que tiene que hacer es participar, aportar, porque esto es una terapia. Y una terapia partícipe. La nuestra es contemplativa. Bueno, contemplativa, me parece muy interesante. No sé lo que diría Mónica, porque Mónica hoy también nos ha vuelto a fallar, aunque siempre está presente. Seguro que está por ahí. Ay, nuestra terapeuta, ¿eh? Pero bueno, al final lo que hace es unirnos a nosotros, ¿sí? Para poder, pues, cambiar impresiones y sobre todo aportar algo, que es nada. Sí, porque de momento no hemos conseguido presentar ningún disco, pero... Bueno, pero eso es un reto, eso es un reto, la no información. Sobre todo, ¿no ves que todo el mundo dice, ¿qué tema era aquel? ¿No ves que todo, no ve usted que todo el mundo está excesivamente informado? ¿Y qué sería mucho mejor que no lo estuviésemos? Porque yo creo que cuanto menos... Mejor, peor, qué inquietante. Podríamos debatir eso ahora mismo. Sí, pero lo dejamos mejor para otro momento. Venga, otro momento. Habíamos pensado que con los golpes... No, no se corte usted. Aquí como puede quiera, participar como, todo el mundo. Como quiera que se llame, porque no me he enterado cómo se llama. Aspirina. No me los has presentado. A ver, aspirina. La aspirina. Habíamos pensado que con los golpes de karate, donde Acepan iba a sucumbir, pero no. Está absolutamente imparable. Misterio. Vamos a ver si has asimilado. Un, dos, tres, las manos. Pero hija, si pareces un guardia de la circulación. Más gracia, más gracia. Esto es como la Jota, pero más europeo. Y ahora todas, todas son suspendo. El grito. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Con ritmo, con fuerza! ¡Ah! Si aprendéis bien esto, triunfaréis en los bailes del casino. ¡Vamos! Y ahora las manos. Sigue tú, que eres la única espabilada. Sí, don Simón. ¡Yahoo! pides que sea el salvaje. De tu corazón. El salvaje me llama tú a mí, por la manera que tengo de sentir. Pero siempre me pides que sea el salvaje. De tu corazón. Ya estoy muy jungleica. Ya, yo te quiero, tú me quieres y no puedo vivir sin tu amor. Yo te beso, tú me besas y en mi vida solamente existes tú. Tú eres mi amor, tú eres mi pasión y en mi vida siempre lo serás. Tú eres mi ilusión y mi corazón y este amor solo es para los dos. El salvaje me llamas tú a mí por la manera que tengo de soñar, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón. Yo te quiero, tú me quieres y no puedo vivir sin tu amor. Yo te beso, tú me besas y en mi vida solamente existes tú. Tú eres mi amor, tú eres mi pasión y en mi vida siempre lo serás. Tú eres mi ilusión y mi corazón y este amor solo es para los dos. En salvaje me llamas tú a mí por la manera que tengo de soñar, pero siempre me pides que sea el salvaje de tu corazón, de tu corazón. ¡Viva España! ¡Viva España! ¿Usted sabe, don Lesatín, cómo conocí yo a Aspirina y a Desidrino? Pues no, lo desconozco. Pues ahora se lo voy a contar. O no. O podría que sí. ¿Y qué tontería? ¿Y por qué cuestiono algo y luego dudo para decirlo, para descifrar el misterio? Pues nada, aquí buscando la balada de las boinas verdes. ¿Ustedes se acuerdan de la balada de las boinas verdes? Nosotros nos conocimos ahí buscando... Luchando eso. Por el disco de Kuldip, de balada de las boinas verdes, sí. Sí, y así se forjó una amistad y sobre todo, pues al final nos abrimos entre nosotros por nuestros corazones. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que nos unió pues nuestra enfermedad mental. Oye, ha quedado muy bonito y todo eso, pero os habéis olvidado de que no hay nada para poner después. Estas cosas suelen pasar porque y otras muchas más. ¿Qué os apetece? Yo veo un poco nervioso. Yo creo que deberíamos de relajarnos con una canción llamada Climas Cósmico. Que os viene muy bien a vosotros, además. Y yo creo que vosotros pertenecisteis a esta secta, ¿no? Del poder verde este. El poder verde, sí. Ahí estuvimos durante una temporada, pues nada, fumando. Sobre todo porque teníamos esa necesidad de fotosíntesis y poder captar ese color que sin duda pues ayuda a una persona a desarrollarse. Prepárense que esta va por vena. ¿Por vena, pero vena cerebral o por vena de qué tipo? Por vena fleco. The chanting of the green power mana inspires man, the penetrating sun, to fulfill woman, the receiving moon. Om. Trastorno Tripolar, una mezcla explosiva de música increíble, fantástica y maravillosa con discursos extremistas elaborada por pacientes en pleno tratamiento experimental dentro del programa de la Universidad de Schillingen y Treblinka y el Instituto Nacional de Ciencias Infusas con financiación de los propios pacientes. Abandonen toda esperanza, por si acaso. Lo hizo Dios, lo hizo Dios. Que nos toca a nosotros, hacemos unas charlas que nos enseñan cómo ser mejor, cómo ayudar al prójimo, a las demás personas y para poder llegar al cielo, bien. Y una vez al mes, los martes, una vez al mes, en vez de charla tenemos meditación, que es como una charla con el Padre. Quiero ser profesora y tener harto hijo y también quiero ser de lo que soy. Yo quiero también ser numeraria, pero no sé si Dios me llama. ¿Y ustedes saben lo que es una numeraria? Sí. ¿Qué es lo que es? Es una persona que Dios le llama a que se entregue. Es casi una monjita, pero menos sacrificado. Que vive en una casa común y corriente, con un oratorio, y no se pueden casar tampoco. Y también es de la obra, el Opus Dei. Y también en el Opus Dei hay supernumerarias, que son personas casadas, que son del Opus Dei. ¿Te rezan en la noche? Sí. Sí. ¿Por qué piden? Por la madrina de mi hermano chico que está con cáncer. Por las almas del purgatorio. Por el papa. Para que haya más sacerdotes. Para que resulte bien la canonización. Para que no se haga la ley del divorcio. Y para que todo el mundo se convierta también. Y sepa lo que es el Opus Dei. Yo creo en Dios. Ah! Hubiera quedado muy bien si hubiera entrado cuando tenía que entrar, ¿verdad? Pero bueno, no, las cosas en la realidad no son así. Sí, sobre todo porque nosotros ya mentalmente estamos desincronizados, como para encima, ¿cómo es? ¿Cronometrar o sincronizar? No cronometrar. ¿Qué cronometra usted en su vida, don Desidrino? Pocas cosas, las veces que voy al baño, las veces que desayuno. ¿Usted es como un reloj entonces? Sí, como un reloj de cuco suizo. Yo creo que también, pero yo creo que don Lesatín, lo del concepto suizo y cuco, ¿usted qué hombre, quiere? Es muy cuco en el vestir. Sí, sí, yo soy muy cuco en el vestir, ahí. En el vestir, en la elegancia. Ay. Y encima ahora se golpea contra. Sí, y ahí es que está fuera de control. No me oí a mí mismo y no hay nada, ¿sabe?, peor que no oírme a mí mismo todo el rato. Pues mire, ahora me va a escuchar y le va a entrar pues el terror, pero de verdad. ¿Sabe usted, don Lesatín, que estamos aquí encerrados con no sé cuántos mapuches? Sí. Pero os lo digo en serio. Así que ahora, por favor, preparen la medicación y vamos a ir mentalizándonos y voy a tener que hablar con los mapuches. Ya me has pillado. Yo tenía preparado un recurso aquí muy bonito. Pues el recurso lo ante todo. Pues no voy a poner recurso, no tiene nada que ver, pero se trata de... De ti. De mí mismo, ¿cómo lo has adivinado? Estabais hablando de mí, yo creo que sigamos hablando de mí, no de los demás. Ay, cuánto ego. Ya, es que no. No, así, es que así. No das más de sí. Por favor, limítese a poner la canción. Y necesita vestir más agresivo, una ropa más moderna. Esa corbata está muy anticuada. Use colonia italiana y no lo olvide, procure fascinar. Es el secreto. Si no lo ponía no me quedaba a gusto. Bueno, pues ya sabemos cuál es el secreto. Y ahora creo que viene una canción muy bonita, ¿no? Sí, será de los castores de Hipalis. Los mapaches de Hipalis. No, perdón, los mapuches. Hoy me dice yo bailo el juez, voy a la fiesta y quiero amanecer. Hoy

Ahí estáis en la sintonía de... pues eso. Representándome. Ah, voy a decir unos datos que nos han pedido. Este es el programa número 6 de Trastorno Tripolar. ¿Era trastorno al final o trastorno? No sé. No hay... Depende del momento. Trans. Lo que Europe Express. Lo cual me recuerda que a lo que hemos venido aquí, a hacer nuestra terapia, y no hemos hablado ni de nuestros tratamientos. Nuestros invitados no han dicho. Nosotros veníamos aquí a interesarnos, que nos aconsejarais qué debemos de hacer para tener una vida normal. Pues evidentemente lo que tenéis que hacer es solidarizaros con los mapuches que están aquí encerrados, y sobre todo tener conciencia social, que yo creo que es lo que falta, porque en este mundo lo que domina es el egoísmo. Y la gente, para no sentirse, para no sentirse que realizada, para sentirse ella, para no sentirse sola. Ay, la soledad. Está a punto de tomarla usted, don Diazepam, como líder, pero ha dudado y ya nunca más dudará a mí. Así no. Yo nunca he sido líder. ¿No necesitan ustedes un líder? Yo voy al Lidl, que es lo que realmente me dicta la conciencia, si es que acaso existe. Trastorno Tripolar presenta Momentos Sonoros Entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Bueno, yo he sido famoso siempre, o sea, yo era el que más botellas del Águila mangaba y todo eso, entonces he sido famoso toda la vida en el barrio. Y para salir del barrio y hacerme más famoso aún, pues me puse a escribir textos que nadie había escrito antes, me puse a hacer rock and roll y aquí estoy. ¿Por qué eres tan vanidoso? No sé. Soy un egorrol clarísimo, lo reconozco, tengo la cara de reconocerlo. Y me parece muy bien, me divierto cantidad, al que le moleste que no mire. Básicamente, que soy un poco más viejo y fundamentalmente que en los últimos 8 años la gente es un poco más lista, se asusta menos. ¿Y cómo se lleva eso de ir de Vallecas o de Legazpi o que cada vez dices que eres de un barrio a jugar al billar con el presidente? Mira, tío, yo siempre he dicho que soy de Legazpi, ¿vale? Lo que pasa es que tú no te has enterado. Y esto se lleva, pues, se lleva como se lleva. Voy a mi barrio, juego al billar en mi barrio y juego al billar con el presidente. El presidente es uno más, como uno de mi barrio. ¿A ti te molesta que yo juegue con el presidente al billar? ¿O qué? Presidente, presidente, que presumes de sincero. No, a mí no me molesta nada. Bueno, yo, tú acabas de grabar un disco ahora, ¿no? Y has ido a Londres y ahora tienes mucho dinero, las compañías de discos y tal. ¿Y qué pasa? ¿Que vender muchos discos sería muy famoso, ganar mucho dinero? Mira, sí, yo he grabado un disco en Inglaterra porque me he buscado la vida durante 8 años para grabarlo, ¿sabes? Y se llama Si no lo compras te mato. Bueno, sí va a llamar así, ¿no? Pero al final no sé cómo lo han puesto. Y sí, soy muy famoso, gano mucho dinero. Famosísimo. Que tú eres un poco como la rana Gustavo, ¿no? No sé, yo, a mí me pagan por hacer esto, ¿no? Tengo que preguntarte cosas, las pregunto y tú si quieres me contestas y si no, pues no me contestas. Yo no sé ya qué preguntarte, ¿no? Tú, a ti te gusta lo que haces, tú eres un tío que te enrolla esto, te diviertes o te has tenido que vender mucho, es muy difícil, es muy duro esto, es muy, muy, muy duro. Igual lo pagan a este tío por hacer entrevistas. Es durísimo, tío. Pero lo más duro de todo, ¿sabes qué es? Estar aquí haciendo el payaso como estoy haciéndolo, ¿sabes? Contigo, porque es que, de verdad, eso es un desastre. En realidad tú eres la rana, Gustavo. Este tío me ha descubierto, cielos. Hemos escuchado Momentos Sonoros Entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Claro, me despistan y no quedan las cosas como tienen que quedar. Qué raro es que no hubiese pues este tipo de errores. El otro día leía en un sitio que tenemos la voz temblorosa. No sé si es que ya estamos envejeciendo demasiado rápido y entonces eso nos provoca esa voz de gangoso. Y usted me hace tener que pensar cuando realmente estaba relajado. Bien, pero ¿para qué hemos traído a los invitados? Bueno, ¿eh? ¿Para qué los hemos traído? ¿Para que hablen? ¿Para bueno, que hablen hemos traído rato? Unas piezas musicales, ¿no? Y simplemente eso, veníamos a no hablar aquí. Bueno, yo quería una... Aquí nadie quiere hablar, es una pesadilla. Sí, pero yo, bueno, yo sí quiero hablar, yo quiero expresarme porque tengo necesidad. Pues expresese. Pues fíjense qué tipo de necesidad tengo. Pues cuando le hago ahí gestitos que significan algo. continuación, 5 canciones sin interrupción, porque tenemos tanto morro como las radios comerciales y a los humanos que hacen este programa les apetece echar un pitillo. ¡Bomba! ¡El misterio! ¡Bomba! ¡En el gobierno! ¡Bomba! ¡El chocolate! ¡Que no le mate! ¡Que les empate! ¡Bomba! ¡El misterio! ¡Bomba! ¡En el gobierno! ¡Bomba! ¡El chocolate! ¡Que no le mate! ¡Que les empate! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡El misterio! ¡En el gobierno! ¡De chocolate! ¡Que no le mate! ¡Que les empate! ¡El misterio! ¡Bomba! ¡En el gobierno! ¡Bomba! ¡De chocolate! ¡Que no le mate! ¡Que les empate! ¡Bomba! ¡Bomba! Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. When you find yourself in danger, when you're threatened by a stranger, when it looks like you will take a licking, there is someone waiting who will hurry up and rescue you. Just call for Super Chicken. Fred, if you're afraid, you'll have to overlook it. Besides, you knew the job was dangerous when you took it. He will drink his super sauce and throw the bad guys for a loss, and he will bring them in alive and kicking. There is one thing you should learn when there is no one else to turn to. Call for Super Chicken. Call for Super Chicken. Tief in dich hinein, und wenn der Flügelkram vermisch auch diesen mit deinem Blut und Glück und Elend, seh den dunklen Grund, auf den du angewiesen. Langsame Tage, alles überwunden, und fragst du nicht, ob Ende, ob Beginn, dann fragen dich vielleicht die Stunden, ob es im Juni mit den Rosen hieß. Han escuchado Canciones para el hombre que tiene prisa. Algún día todas las canciones serán así. Si eres tonto y pequeñito, ya puedes tocar el pito. Si es que un pito te has comprado, no eres ni tonto ni enano. Se ha apoderado el caos por fin de nosotros. Ya no sabemos qué tenemos que hacer ni qué podemos hacer. Que alguien venga a salvarnos. Afortunadamente va bajando la escalera el conductor de este programa. Mazapán. Diga algo, todo lo que sea, ¿sabes? Controlando no solo la radio en directo, sino las puertas de todo este recinto. Sí, bueno, realmente me siento como el amo del calabozo, esa especie de señor que iba con todas las llaves y te podía abrir el misterio de tu vida. ¿Y qué más? Pues no sé, el misterio de muchas cosas. Sí, a veces, pero bueno, me miré usted como si yo tuviera la solución a los problemas técnicos y del guión de este programa. Hay una interferencia. Hay una interferencia mental. Pues es que realmente lo que necesito es tener un punto fijo donde poder concentrarme, y eso es un paso muy importante hacia la relajación, por ejemplo. Franco ha muerto. ¿Ese qué dice ahí? No sabemos. Es un este tipo de punto. Bien, el problema radica básicamente en que no tengo nada que poner. No me lo puedo creer. Y eso que yo me lo temía. Y aquí le hago aquí un gesto. Manitas blancas. Manitas blancas. Y yo creo que, bueno, antes estuvimos aquí charlando, pero en el momento que yo desaparezco, usted se despista. No, caballero. Yo es que me había ido. Ah, bueno, es que su incontinencia urinaria siempre le supera a usted. Ha habido un momento que los invitados nos hemos quedado solos ante los controles. Los invitados han sido un fracaso, que han hablado poco y nos han dado mucho trabajo. Pues sí, la verdad. Hay que decirlo. Pues quiero volver. Bueno, usted querrá volver, pero nosotros lo tendremos que cuestionar, porque ya que somos compañeros en este tipo de terapia, sobre todo en el que tiene que ser participativo todo, pues al final resulta que no. Pues, ¿qué se va a hacer? Queridos amigos, es el momento de marcharnos ya. Yo creo que nos debemos de marchar y dejar sobre todo ahora vuestros oídos. Usted sabe que, don Lesatín, que esto que suena es ideal sobre todo para esa gente que se descarga el programa y lo escucha por cascos. Sí. Sobre todo yo espero que ellos pillen el transporte público, no, un transporte iba a decir, un metro, un bus en hora punta y puedan reflexionar, sobre todo porque el compañero que viene ahora, a continuación nuestro, pues tendrá esa voz fantasmal que les embarga y le persigue durante toda la semana, porque usted me ha provocado pesadilla. No se ría, porque yo solo escuchaba esa voz espectral. Anda, mira qué suerte, qué momento más impresionante, porque hay cinco micrófonos y cinco personas. Pero déjame, voy a abrir todos los micrófonos, a ver cómo suena. Hombre, cómo suena. Hablen todos a la vez, a ver si lo puedo controlar. Ey, buenas noches. ¿Qué pasa? Pues bueno, qué complicado, ¿eh? Me siento súper profesional. Sí, sí, sobre todo profesional, porque siempre hemos apostado aquí que usted tenga muchos ayudantes, uno por cada dedo de la mano. Sí, ya solo me faltan cinco. Me faltan los becarios que no han venido hoy, Bisolbón y Ventolín. Y Ventolín. Ah, Bisolbón y Ventolín se están haciendo los remolones, pero les podemos asegurar que cuando ustedes descubran sus grandes aportaciones, sobre todo de conocimiento del mundo de los tranquilizantes y ansiolíticos, se quedarán sorprendidos y verán que son unos auténticos sabios. Sí, aprenderán mucho en... ¿Podrías despedir a los invitados? ¿Podrías, no sé, hacer algo? ¿Merece la pena? Sí, claro que merece la pena. Así que, venga, por favor. Están todos los micros abiertos, venga. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este gran programa y decir que nos sentimos mejores personas después de haber pasado por aquí. Y aspirina, usted se ríe mucho. No sabemos de qué. Voy a cambiar de nombre. Por favor. Sí, necesita un nombre más contundente. Sí, y, doctora Roberta. Por ejemplo, pero el problema que tenemos aquí es que la nota ha subido, ¿no? ¿Esto es subir? Sí, pero voy a ponerlo desde el principio, ¿eh? O sea, es que si no, no es un suficiente castigo. Bueno, pues nos vamos a despedir y realmente mira, con voy a poner algo, al principio, mira. Doloroso y espero que alguien que lo escuche lo sepa apreciar. Amigos, hasta siempre. Esto ha sido Tristorno Tripolar. Tristorno. Tristán, adiós. Adiós, adiós. Y... Adiós.